¿Te has preguntado si celebrar Halloween o Día de los Muertos es bíblico? ¿Será que la Biblia nos enseña algo con respecto a este tipo de celebraciones? Hoy veremos qué dice la Biblia acerca de Halloween. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Soy Javier Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Un canal de YouTube donde subimos videos semanales respondiendo a las preguntas más comunes sobre Dios y su palabra. Así que si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para recibir los avisos de cuando lanzamos nuestros videos. Entrando en el tema de hoy, es importante reconocer que los demonios o espíritus satánicos sí existen. Efesios 6:12 nos dice que tenemos una guerra diaria contra espíritus malignos y autoridades del mundo invisible. Como enemigo nuestro, Satanás usa oportunidades y herramientas para aprovecharse de nuestros descuidos y ganarnos la partida de ajedrez. Bueno, la guerra espiritual. En 2 Corintios, Pablo insinúa que debemos conocer las maquinaciones o artimañas que el diablo usa para que no gane ventaja sobre nosotros. Y Halloween, mi hermano, es una de estas herramientas tan sutiles que él usa para ministrar espiritualmente a los niños y jóvenes. Cuando vemos todos los íconos o imágenes que identifican esta festividad, nos damos cuenta que esta tiene que ver con el oscurantismo y la muerte. Brujas, calaveras, momias y demonios obviamente no tienen nada que ver con la vida y paz de Dios. De hecho, tenemos la evidencia de conocidos juegos como el de la Ouija, por ejemplo, mediante el cual muchos han quedado poseídos por demonios. Es verdad que la fiesta pareciera ser divertida, pero la verdad es que Satanás siempre ofrece entretener la mente y el cuerpo a cambio de ministrar el espíritu. Cuando los padres involucran a sus hijos en actividades como estas, luego estos son atormentados de alguna manera en pesadillas, insomnio o incluso mal carácter y rebeldía. A propósito, tenemos un video con el impactante testimonio de una pequeña niña de nuestra congregación, la cual celebró Halloween, y lo que sucedió después, hay que verlo. Así que abajo en la descripción les dejo el link del video para que lo puedan ver después. Estimado amigo, no es coincidencia que Hollywood aproveche estas fiestas para lanzar películas de terror y espanto. Tampoco es casualidad que en el mismo 31 de octubre los brujos celebren una de las 8 fiestas anuales, en este caso dedicada a los muertos. La Biblia nos da un consejo y dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así que nuestra responsabilidad no es congraciarnos con las actividades diabólicas ni apoyarlas, sino reprenderlas en el nombre de Jesús. Y este, amigo, fue el video de esta semana, pero tenemos una pregunta para ti. ¿Qué actividad proactiva pudiéramos hacer los cristianos en el día de Halloween para aprovecharlo bien? Algunos, por ejemplo, reparten tratados, otros se encierran en sus casas. Déjanos saber abajo, por favor, en los comentarios. Por favor, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que lanzamos semanalmente. Dale un fuerte like a este video y compártelo con otros. Recuerda que puedes encontrarnos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? Un fuerte abrazo y nos vemos pronto en el nombre del Señor. Amén.